está sufriendo por su amor. Recuerdos que sangraron en su triste corazón. Tal vez no la comprendas cuando te hablen con dolor de todo su pasado para sentirse mejor. Ayúdala, ayúdala. No ve que está llorando y sufriendo por su amor. Ayúdala, ayúdala. Y dile que a su lado va a tener todo el amor que ella perdió. Está sufriendo por su amor. Recuerdos que sangraron en su triste corazón. Tal vez no la comprendas cuando te hablen con dolor de todo su pasado para sentirse mejor. Ayúdala, ayúdala. No ve que está llorando y sufriendo por su amor. Ayúdala, ayúdala. Y dile que a su lado va a tener todo el amor. Se perdió.